Hola Gisela, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, queríamos conocer cuáles son las actividades, las propuestas de este año, pero para aquellos que están escuchando la radio y no conocen Integrarte, ¿qué nos puedes contar de los inicios de este espacio cultural? ¿Cómo se gestó? Bueno, Integrarte abrió sus puertas en el año 2007, ya lleva unos 16 años en pie, resistiendo. Es un centro cultural autogestivo e independiente. Ya desde el año 2014 que tiene su número de personería jurídica, es una asociación civil sin fines de lucro. Y bueno, la llevamos adelante entre profes, los profes que estamos ahí laburando, dando nuestras clases. Aparte, hacemos trabajos ad honorem en el espacio para poder sostenerlo. Por ejemplo, este domingo tenemos una jornada de mantenimiento, así que nos vamos a encontrar a pasar el día ahí a limpiar. y así lo sostenemos. Y bueno, después respecto a las actividades, hay un abanico de posibilidades. Por suerte, tenemos de todas las áreas, hay de teatro para niñas, adolescentes, adultos, de talleres de música, tenemos batería, canto, guitarra, bajo, piano, acordeón, ensamble musical. Ahí hay un profe que hace una propuesta de que se junten varios alumnos de distintos talleres y puedan ensamblar los instrumentos. Artes plásticas, fotografía. Ahora se suma un taller de guión de cine. Del área de circo hay tela, aro, flexibilidad, yoga, de todo. Bueno, variadito. Sí, súper variado. Y que en los últimos años se fueron sumando más talleres, ¿verdad? Sí, se fue sumando. Hemos tenido otras propuestas otros años que ahora, por ejemplo, no están. Como que va variando, ¿viste? Depende también de la demanda del público y de lo que cada profe tenga para dar en ese momento. Hay profes que capaz arrancaron en una época, dieron su taller y al tiempo tienen otra propuesta o se van de viaje. Entonces es como que en ese sentido es bastante libre, ¿no? Un espacio en el que vamos y venimos, básicamente. Las puertas siempre están abiertas. Sí, justo me decías, este año había nuevos ahí talleres como veíamos el de cine, el de fotografía, y esos fueron las últimas incorporaciones, ¿verdad? Sí, cine, fotografía, yoga también. Ajá. Dentro de todo arrancó más o menos a fines del año pasado, pero te diría diciembre, también una época medio extraña para arrancar. Pero necesario. Sí, necesario, obvio, siempre. Así que esas son las nuevas incorporaciones. Buenísimo. Victoria, ¿cuánta gente aproximadamente pasa, sí, personas que pasan por los talleres por semana, por día? Contanos. Uy, en este momento no sé si tengo una cifra exacta. Yo creo que ahora por día, no te voy a decir, pero debemos tener alrededor de 150 alumnos seguro. Bien. Creo yo. Buenísimo. Decime. No, y para aquellas personas que están escuchando, ¿cómo hacen para anotarse en los talleres, para saber días, horarios? Contanos un poquito sobre cómo incorporarse ahí a Integrarte. Bien, nos pueden encontrar en las redes, en Instagram, nos encuentran como Integrarte Pilar. O integrarte.pilar. Y ahí nada, se comunican y vamos a estar contestándoles diariamente, también están los flyers de los talleres, siempre subimos información. A veces hay información sobre eventos, no hay todos los fines de semana, pero este fin de sí, mañana sábado hay una obra de teatro de la profe de Integrarte, y ahí vamos subiendo todas las novedades. Y si no, se pueden comunicar por teléfono de línea al 0230-466-4499, y hay un celular, pero la línea es nueva y no la recuerdo. Pero bueno, por Instagram contestamos seguro ese teléfono. Bueno, buenísimo. Ahí sabemos que hay una respuesta instantánea. Me decías que además este espacio de que cuenta con los talleres de forma semanal, tienen propuestas los finde y también ya un clásico que se ha vuelto son las vigilias, ¿no? Sí, las vigilias. Ya hace varios años que se hacen en Integrarte. Si no me equivoco, 15. Porque el primer año no se hicieron ahí, ya las venían haciendo. Las vigilias las hacen Graciela Lavalle, Víctor Coprisec y el Chino Méndez. Y ellos ya las venían haciendo hace un par de años. Y en el segundo año de Integrarte empezaron a hacerlas ahí. Y nada, siguieron haciéndose ininterrumpidamente, ni siquiera la pandemia las detuvo. Así que ahí siempre apoyando al espacio y el espacio apoyando también a esos eventos importantes. Perfecto. Te agradecemos estos minutitos. Victoria, sabemos también y vamos compartiendo las actividades, los talleres. Sabemos que tienen tremendos profes ahí en Integrarte, personas súper destacadas de la cultura. Y bueno, y agradecerte estos minutitos y por ahí sí recordar las redes para aquellos que nos están escuchando, vayan a seguirlos. Dale, nos encuentran en Instagram como Integrarte Pilar, en Facebook también, o se pueden comunicar al 0230-466-4499, principalmente de lunes a viernes de 5 a 9 de la noche. Perfecto. A ese número. Perfecto, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias, chao, buen día.